Muy buenas noches. Qué gusto estar compartiendo una vez más aquí. Ya me hicieron tener ganas de quedarme en esta parte y no subir allá, porque allá como que me siento más cerca del cielo. Entonces digo, no, hay que estar más acá en la tierra, porque siempre hay cosas buenas para compartir. Esta noche quiero compartirles un tema que se llama Moisés ataca de nuevo. Porque como el domingo era mata a Moisés, entonces Moisés ha resucitado y va a atacar de nuevo. Actor principal. No, quisiera compartir un tema que sale del texto bíblico que vamos a compartir en esta noche en Juan capítulo 15. En este capítulo Jesús habla de permanecer en él. Y es el tema que quisiera dejarles en esta noche en su corazón. Imagínense en este cuadro. Me voy a tomar la atribución del pastor Roddy. Le voy a tomar ejemplo. Realmente uno no quiere y mi deseo es que no suceda, por supuesto. Es solamente un ejemplo. ¿De acuerdo? Es un ejemplo. No lo vayan a tomar a pecho. ¿Ya? Un día el pastor Roddy viene y dice: hermanos, tengo un mensaje importante para ustedes y es uno de mis últimos mensajes que les quiero dejar. Así es que hoy como nunca quisiera que me presten la mayor atención, porque no sé cuándo les voy a volver a ver, no sé cuándo les voy a volver a hablar. ¿Qué pensarían de unas palabras así medias introductorias de esa naturaleza? ¿Que se va a morir? Ya quiere matar a Moisés esta noche. Yo no sé, ese mensaje creo que vamos a tener que retitularlo. Pero realmente a uno le vendrán muchas ideas y muchos pensamientos, ¿verdad? Pero por otro lado también sucede algo, que ustedes pondrían la mayor atención a ese mensaje, ¿sí o no? De pronto no lo han escuchado ni un solo mensaje. Ustedes han venido 5 años, ha predicado el pastor Roddy y no se acuerdan un solo mensaje de él. Pero esta noche cuando él dice, es mi último mensaje, usted pondría la grabadora, el iPod, para grabar, porque va a mencionar algo que es muy importante, que es trascendental. Algo así Jesús hizo con sus discípulos. Si ustedes leen los capítulos anteriores, desde el capítulo 13, que habla que ya estuvieron en la última cena, en el libro de Juan, él empieza a decir palabras como esta: voy a prepararles lugar, ya me voy, por un poco más de tiempo me van a ver y luego ya no me van a ver. En la casa de mi padre hay muchas moradas, les voy a preparar un lugarcito. Imagínense qué pensarían, ¿no? Cuando de repente a Pedro también le dice, Pedrito, hoy en la noche me van a matar y tú me vas a negar 3 veces. O sea, ¿qué mensaje tan increíble escucharle al maestro que se empieza a despedir? Y entonces, en medio de esa despedida, encaja uno de los mensajes más increíbles que pueda haber. Y es uno de los mensajes que a mí en lo personal me ha traído mucha bendición, que revolucionó y cambió muchos aspectos de mi vida y también de mi esposa y de mi familia. Porque de hecho, en medio del capítulo 13, 14 y en el capítulo 15, deja uno de los mensajes más increíbles. Y mire cómo empieza este mensaje, me voy a hacer a un lado para que lo puedan observar. Los que se encuentran de este lado, dice: yo soy, ya me olvidé, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Y continúa: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Hasta allí no pases todavía. Este pasaje es importante porque Vamos a ver en esta noche, hay niveles en los cuales nosotros como hijos de Dios, como cristianos, damos fruto. Un nivel es en el cual no damos fruto, otro damos fruto, otro dice damos más fruto, y el mejor nivel es el que dice, y ya luego veremos de esos versículos, se da mucho fruto. Ustedes como buenos españoles, y me han dicho que aquí en España hay unos buenos y hermosos viñedos. Creo que para ustedes no es extraño, para mí sí es extraño porque en mi país no se da, bueno, sí se da la uva, pero unos arbolitos pequeños, pero aquí me han dicho que tienen unos buenos viñedos. Y de seguro ustedes deben conocer en vivo y en directo los viñedos. Y Jesús toma el ejemplo de la vid para enseñarnos esto, muy importante. Miremos el primer nivel. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y quiero empezar con esta palabra quitar, porque es una palabra que cuando uno no la entiende en el verdadero significado, en vez de traerme ánimo a mí como cristiano y no estoy dando fruto, me desanima, me desmotiva, y en muchos casos ha habido cristianos que se han alejado del Señor porque dice, no estoy dando fruto y me va a quitar, y quitar muchos lo entienden como que me va a atajar de un solo golpe y me va a lanzar a la quinta paila, yo digo al infierno, y ya de allí no hay retorno, no hay remedio para nada. Y como les decía, el contexto en el cual Jesús está dándonos este mensaje es para los discípulos, y les está dando un mensaje en el sentido de que cada uno de ellos es importante. Y digo cada uno de ellos porque ya Judas ya salió, ya no estaba entre los 12, estaban los 11, y a esos 11 les dio este mensaje. Mire, esta palabra quitar, cuando uno lo revisa en el griego original, no significa como a nosotros nos puede parecer venir y cortar, ¿no es cierto? Dar un tajo y se lo quita. La verdadera traducción de esta palabra quitar significaría levantar. Eso es lo que significa quitar aquí, levantar. Como les decía, en las viñas, cuando las ramas o las hojas más nuevas nacen, la tendencia va a ser ir hacia el suelo. Y cuando van hacia el suelo, se llenan de tierra. Si les echan agua, se van a llenar de lodo y no van a poder ir hacia arriba para dar fruto. Para un buen viñador, ni una sola rama de la vid hay que despreciarse. Un buen viñador va a considerar buenas e importantes cada una de las ramas. Y Jesús dijo, ustedes son las ramas, yo soy la vid, están incrustados en mí, dice. Y esa frase en mí significa que cada uno de los que un día abrimos el corazón a Jesús, ya estamos incrustados en Él. Ahora, recuerde un versículo que dice segunda de Corintios, el apóstol Pablo, estas palabras. De modo que si alguno está en Cristo, dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. En, quiere decir, está incrustado en la vid. En otra parte dice, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, porque estamos incrustados. En otra parte dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en. Y yo les podría mencionar un montón de versículos que siempre nos está diciendo la relación entre Cristo y nosotros como hijos de Dios es que estamos en, incrustados, como las ramas de la vid están incrustadas, y por eso cada rama es importante. Las nuevas ramitas, que su tendencia es ir hacia el suelo, el viñador no la corta y no la desecha. Lo que hace un buen viñador es esto: va a coger esa rama, la va a levantar, la va a limpiar con agua, le va a quitar el polvo, el lodo y todo lo que estorbe para su crecimiento, y luego le va a poner, no sé cómo lo digan aquí, en mi país lo llamamos una cuerda, una soga, de alguna forma el viñador va a amarrar esa rama para que ya no apunte hacia abajo, sino que apunte hacia arriba, donde va a recibir la lluvia, va a recibir el sol y va a fortalecerse para dar fruto. Jesús hace eso con nosotros. Cuando uno recién se convierte al Señor, uno no es que de la noche a la mañana ya es un santo 100%, como muchas veces se nos exige por la tradición evangélica o cristiana en general. No sé si usted se acuerda cuando recién entregó su vida a Jesús. Yo me acuerdo. Le entregué mi vida a Jesús y era hermoso. Estaba enamorado de Jesús. Pero vea, todavía cometía un montón de cosas que no le gustaba a Jesús. Todavía me pegaba. Se ríen los que saben qué significa eso, porque ya han probado. Era cristiano, sí, le entregué mi vida a Jesús, sí, estaba enamorado de él, sí, pero todavía. Todavía tenía hablaba muchas cosas incoherentes, todavía me enojaba, era rebelde con mis papás, era enojón. Todavía en ese tiempo estaba en el colegio, todavía copiaba en los exámenes, y así un montón de cosas. Le podría mencionar, usted sabe mejor que yo. Es decir, como cristianos recién convertidos, yo andaba todavía por el suelo. Y andar por el suelo significa todavía participar de las cosas del mundo, cosas de pecado. Y esa es la verdad. A una persona recién convertida no le puede usted exigir que sea 100% perfecto. Uno cuando va, es increíble. Se encuentra con cada cosa. Y si no, fíjese en Jesús. Jesús, cuando le invitaban a cenar, este ejemplo. Un día se encuentra con Zaqueo y les dice: Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Baja que voy a almorzar en tu casa. Se autoinvitó. Y Zaqueo en ese día fue salvo porque su corazón se abrió andando anheloso y todo. Adivina quién invitó a Zaqueo a la cena. Invitó a sus amigotes. Claro, pues no tenía más amigos que esos. A ellos les invitó a la cena y Jesús ahí en medio de los amigotes de Zaqueo y con Zaqueo que todavía no había sido 100% transformado. Ya me imagino esa cena. Contando los chistes colorados todavía. Verdes. Los verdes de mi país son todavía cristianos, los rojos son. Ya me imagino por allí alguien sacando tremenda poma de vino y pegándose el vino, y Jesús no les criticaba, no les señalaba, porque recién Zaqueo estaba convertidito, no le podía exigir mucho. Por lo tanto, el trabajo que Dios hace con un recién convertido, al estar en el suelo, es irle levantando poco a poco, nos va limpiando, nos va quitando asperezas, nos va quitando lo que nos estorba en nuestro crecimiento, y coge y nos amarra con un hilo para sujetarnos y que no vaya nuestra tendencia otra vez hacia el mundo. Por eso, esta palabrita quitar no es cortar, sino significa levantar. Y de allí dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, porque al inicio uno no es que lleva fruto. Recién está empezando, entonces lo va a levantar, ¿para qué? Para que lleve fruto. Y es el propósito de Dios con cada uno de nosotros, nos levanta para que empecemos a llevar fruto. La primera obra que Jesús hace, aparte, luego de nuestra conversión, es empezar a quitarnos malos hábitos, pecados que están allí latentes, pecados que los tenemos día y noche, con los cuales hemos estado acostumbrados toda nuestra vida, y se cruzó Jesús en mi camino y ahora tengo que ir dejando. Tengo en el sentido de que Dios hace la obra, no que me lo imponen en la iglesia. Yo no sé de dónde salió esa idea de que en muchas iglesias, en mi país, no aquí, Me gusta aclarar, porque después dicen, el pastor Rodi ya le ha conversado todo de la iglesia, de todas las hermanitos. No, no me ha comentado nada. Por eso digo, en mi país. Allí hay iglesias que dicen, a ver, primero, para ser miembro de la iglesia, no fumar, no tomar, no infidelidad y no un montón de cosas. Y el pobre, la pobre persona que ni siquiera es cristiano, ya le pusieron un montón de reglas antes de entrar a la iglesia. ¿Cuándo debe? Jesús hizo al revés. Les invitó, les llamó, se hizo pan, amigo de los pecadores. Y en ese caminar fueron cambiando. Quitar y levantar significa eso. Jesús nos va quitando pecados, nos va quitando formas de vivir que no le agradan. Y por lo tanto uno dice, oye, antes me gustaba esto, ahora ya no me gusta. Antes me gustaba fumar y era una chimenea andando. Y de repente, ahora ya no me gusta. Antes me gustaba el licor y andaba en zigzag. Es cierto. Ahora ya ando derechito. Y cada uno de ustedes podrá poner su propio ejemplo. Cada uno tenemos nuestra historia. Pero Jesús no quiere que usted y yo nos quedemos simplemente en que nos ha levantado, nos ha limpiado ya. Él anhela que llevemos fruto. Por eso dice el siguiente nivel de crecimiento. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto. El siguiente nivel es llevar fruto. En una vid uno encuentra ramas de diferentes tamaños, de diferente grosor y de diferente abundancia de fruto. Hay unas ramas que llevan así unos racimitos pequeñitos y uno dice, qué pena. Quiere desechar ese fruto porque quiere comerse las uvas más grandes, ¿no es cierto? Y uno quiere desechar las que tienen así un poquito de fruto. En el reino de Dios, en la iglesia, Jesús no desecha esos frutos pequeños porque ya está dando fruto. Eso es señal de que está bien incrustado en Cristo y está dando fruto. Por eso dice, lo va a limpiar para que dé fruto. Y ese limpiar para dar fruto tiene algo interesante, miren. Tiene el sentido de que nos empieza a cambiar cierto tipo de prioridades, yo llamo así. Nos empieza a quitar cosas que no son malas, pero que en alguna medida me impiden que yo dé fruto. Por ejemplo, ¿ver televisión será malo? ¿Será pecado? Si usted cree que es pecado, yo me ofrezco para que me obsequie su televisión. Hace años, unos 30 años atrás, en mi país, se enseñaba que la televisión era del diablo. El cajón del diablo. Y motivaban para quemar, para romper, para regalar el cajón del diablo. Pasaron los años y eso que decían que era el cajón del diablo ya estaban en televisión. Entonces yo decía, querían salir en el cajón del diablo. Entonces Dios nos empieza a cambiar ciertas cosas que no son malas, mire. Si uno las aprende a manejar bien, no son malas. Ver televisión no es malo. Si uno sabe escoger los programas, no es malo. Pero de repente Dios nos empieza a decir, a ir limpiando, ¿no? Porque uno de pronto todavía puede ver cierto tipo de programas. No son malos, pero no me edifican. Y entonces Dios dice, no, hay que cortarte. Porque anhelo que des más fruto. Por tanto, hay que cortar. Y pone en mi corazón, ese programa no es malo, pero está interesante, no es malo, pero... Y llega un momento en el cual uno dice, Señor, tú estás poniendo en mi corazón, sé que no es malo, pero me está robando tiempo. Hay que hacerlo a un lado. Tengo amigos, yo sé que no son cristianos, pero paso mucho tiempo con ellos. Yo no participo de sus malos hábitos, no participo de sus pecados, pero llega un momento en el cual tanta amistad se me empieza a pegar. Por eso Pablo decía, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces se me empieza a pegar. Y Dios dice, no, ¿sabes qué? Hay que irse separando poco a poco de esas amistades porque no te están edificando. No es malo tener amigos no cristianos, pero tanta cercanía te están afectando, entonces hay que irse separando. A eso lo llama Jesús, todo pámpano que lleva fruto hay que limpiarlo más para que lleve fruto. Ahora, ese limpiar, hay un instrumento que no nos agrada o no les agrada a las plantas cuando uno utiliza. ¿Se ha visto esas tijeras de podar? Limpiar, en este caso una vid, significa coger la tijera de podar e ir cortando las ramas, las hojas que no sirven, hojas que están secas, ramas que están muertas, hay que irlas cortando con el propósito de que el pámpano pueda recibir mayor sustancia y dar más fruto. Entonces, una hoja seca y muerta, igual, sigue absorbiendo sustancia, que cuando le cortamos, va más sustancia a la rama principal. ¿Me hago entender? Ahora, ese cortar no gusta mucho, ¿sabe por qué? Porque cuando Dios empieza a utilizar sus tijeras de podar con nosotros, duele, y no nos gusta. A mí me ha cogido las tijeras, vean. Es como cuando uno va a hacerse cortar el cabello y va a un mal peluquero y cortó por donde sea y uno se ve en el espejo y ya cortó todito. No. Dios, muchas veces hay tanta abundancia de hojas en nuestra rama, pero no hay fruto. Y Dios dice, a ver, algo pasa aquí. Mucha rama, nosotros decimos muchas, ¿cómo es? Ya me olvidé. No, muchas nueces, no, tiene que haber muchas nueces, porque es el fruto. Bueno, ustedes saben la frase. ¿Ah? Entonces, Jesús lo que hace es cortar las ramas que están en exceso para permitirnos dar fruto. Y por eso cortar en nuestra vida significa que hay ocasiones en que viene y me corta una mala amistad para que yo pueda dar fruto. Me corta una diversión que no es mala, pero me resta tiempo para estar cerca de Él y dar fruto. Entonces, me corta. O me corta muchas veces un trabajo en el cual yo estoy siendo tan influenciado y Dios me dice, por allí, si te dejo en ese lugar, no vas a dar mucho fruto. Entonces, hay que cortarte de ese trabajo y por eso duele. Cortar es eso, utilizar la tijera de podar para eliminar los excesos con el propósito de que usted y yo demos fruto. Cortar. Y el tercer, en el siguiente nivel, dice, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Se da cuenta? Llevamos, no damos fruto, luego nos va limpiando, llevamos fruto, nos va limpiando y cortando para dar más fruto. Y aquí sucede algo muy peculiar. Cuando yo no entendía el mensaje de aquí de Juan, que dio Jesús, muchas veces yo entendía esto, me venía una prueba, verán. De repente yo estaba feliz en el Señor, estaba bien avivado, iba a las reuniones, a la oración, la alabanza. Yo era metido en todo. Sabía de todo y no hacía nada. En la alabanza, en la danza. Mi esposa me dice, tú te metiste a la danza por mí. Imagínese yo en la danza. Mi esposa sí era de buena danzaría, pero yo también dancé. Estaba en la alabanza un año a prueba. Nunca me pusieron a ministrar, pero estuve en la alabanza. En la oración, líder de célula, en fin, Le daría mi currículum, pero no vale la pena. Estaba tan metido en muchas cosas, miren. Y de repente venía una prueba. La primera prueba que a mí me sucedió me derrumbó. Tenía como 3 meses de cristiano. Y entonces uno cuando recién se convierte quiere conquistar el mundo para Jesús, ¿no? Y la primera conquista era mi casa, mi papá. Yo digo católico, apostólico y alguien decía romántico. Porque solamente de nombre, con todo el respeto, ¿sí?, a la religión católica. Tenía el nombre nomás. Iba cuando quería, si no iban le daba igual, en fin. Entonces yo empecé a predicar, a evangelizarlo. Y en una de esas ocasiones llegó tanta la predicación, yo fervoroso y todo por el estilo. Y uno tiene la tendencia al inicio de atacar, ¿no? Yo atacaba y una de esas mi papá me dijo, ¿sabes qué, hijo? Te prohíbo terminantemente que vayas a esa iglesia. Yo era menor de edad. Se me derrumbó el mundo. Mi primera gran prueba. Yo dije, Señor, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué cuando te estoy conociendo, cuando estoy prendido, encendido, fervoroso, vienes y me corta las alas? Si alguien me hubiese enseñado en esa época este mensaje, hubiese estado feliz, porque sabía que era una prueba. Cuando Dios utiliza la tijera de podar, significa que nos vienen pruebas. Pruebas, sí. Nos viene una enfermedad, uno dice, pero feliz de la vida, es sano, robusto, buen cuerpo, y enfermo de qué, no se sabe de qué. Mi economía se va a pique. Todo el mundo me odia, nadie me ama. En el trabajo nadie quiere acercarse, no sé por qué. Soy un buen cristiano, soy un buen hijo de Dios, pero por todo lado adversidad. Pablo decía, tengo tantas pruebas, perseguido, azotado, apedreado. Me han descolgado del muro para escaparme de la muerte, en cárceles, en hambre, en ayunos, en frío, he dormido en el desierto, he dormido en buenas camas, de todo, fue probado. Y Dios, cuando usa su cortadora, vienen pruebas. ¿Sabe por qué vienen pruebas? Porque Dios nos está cortando para permitirnos dar más fruto. A un buen árbol de vid hay que cortarle, hay que podarle para que dé fruto, más fruto. Entonces ya no va a tener una ramita así. Usted le corta y al siguiente año va a tener unos racimos más grandes. Eso significa que Dios nos prueba. Lo malo es esto. Cuando yo no entiendo que es una prueba, entonces empiezo a quejarme de Dios, le empiezo a echar la culpa. Claro, yo te he estado sirviendo, yo he estado fiel, yo he estado haciendo esto, aquello, y ahora me pagas con esta situación. Ve cómo estoy, no tengo para comer. Y me empiezo a quejar de Dios, y me empiezo a rebelar contra Él, y me empiezo a alejarme y a separarme de Dios. Y no entiendo que Dios me está probando porque quiere que dé más fruto. Y ese es el grave error de muchos, no entender eso, y nos alejamos de Dios. Si nosotros entendiésemos que es una prueba, entonces me quedo allí hasta pasar la prueba, y cuando paso la prueba viene la bendición. Yo hago siempre esta analogía, es como cuando uno está en la escuela, en los primeros años. En mi país, no sé cómo se hacía aquí, pero en mi país, para pasar de un año a otro hay que rendir examen. Rindo buenos exámenes, buenas notas, paso de año. Y así sucesivamente en el colegio, lo llamamos en mi país, en la universidad. Cada vez que uno quiere seguir creciendo en estudios, hay que rendir exámenes, aprobar y pasar. En la vida espiritual pasa lo mismo. Dios anhela que crezcamos para que sigamos dando fruto. Pero para pasar de un nivel a otro en lo espiritual, Dios nos prueba. Va a decir, durante un buen tiempo nos ha estado bendiciendo, nos ha estado protegiendo, nosotros felices de la vida, siendo amparados por la mano de Dios, protegidos, hermoso el caminar espiritual, recibimos palabra, recibimos enseñanza, los domingos un buen mensaje, buena alabanza, en fin, por todo lado estamos siendo preparados. Y Dios dice, muy bien hijos, han recibido palabra, por todo lado, hora de la prueba. Vamos a ver quiénes aprendieron y quiénes están practicando lo que han escuchado. Hora de pasar la podadora. Y Dios viene y nos prueba. El que pasa la prueba sube de nivel espiritual y Dios le permite dar más fruto. El que no pasa la prueba, adivine qué pasa. Reprueba. Estaban esperando una revelación extraordinaria. Reprueba. Ahora, mira, lo que significa el reprueba es esto. A mí me ha pasado, no sea usted, que de tiempo en tiempo, cuando yo no apruebo algo que Dios quiere moldearme, que Dios quiere quitarme, porque es un estorbo para dar más fruto, voy a la prueba y no apruebo. Entonces me dice, está bien, hijo, no has aprobado, no hay problema. Y uno feliz, ¿no? Aparentemente como que salió de esa prueba. Aparentemente, digo. Pasa un mes, pasan dos meses, pasa un año y de repente me encuentro en una situación muy parecida, en una prueba muy parecida. Otra vez me dice Dios, nos volvemos a encontrar. Te estaba esperando para permitirte que rindas otra vez el mismo examen. Y si yo apruebo, subo de nivel, bendición, doy más fruto. Pero si yo no apruebo, ¿sabe qué pasa? Ya aprendió. Reprueba otra vez. Yo he conocido cristianos que están en un círculo vicioso, en la misma situación, en la misma dificultad, vez tras vez tras vez, porque no quieren crecer, no quieren madurar para avanzar. Cuestiones de carácter, mire, aquí es donde Dios nos prueba más, cuestiones de carácter. Yo en mi país he conocido personas iracundas, con un carácter es insoportable, nadie quiere estar con esa persona. Y Dios le lleva para ser probado y moldearle su carácter, para que empiece a brindar amor, le da la oportunidad de brindar amor y que ya no sea iracundo. Le pone a la esposa por delante, que la primera prueba es la esposa. Y ahí uno va para brindar amor y justo ese día, la esposa se levantó con el pie izquierdo. Ese día, con el respeto a las mujeres, mi esposa es una buena esposa y todo, pero ese día le llegó el periodo. Y cuando a una mujer le llega el periodo, hay que huir. Pero Dios me pone allí para moldear mi carácter. Ese día mi jefe me pide que presente un trabajo hasta las 5 de la tarde y yo digo, hasta las 5 no voy a poder presentar, y me empiezo a irritar a mi carácter y cosas por el estilo. Y Dios me dice, hay que pasar la prueba, ya has aprendido mucho de la palabra, has ido todos los jueves al estudio bíblico. Los domingos, ya te he enseñado, hay que pasar la prueba, hay que practicar. Por eso yo le digo esto, si usted no quiere practicar la palabra, a las buenas, Dios se la va a ingeniar para guiarle a practicar, no tan a las buenas. Así que yo digo, aquí estoy, Señor, a las buenas. Si yo paso esa prueba de mi esposa, de mi trabajo y de todo, he superado y mi carácter de lo que era así de irascible, de enojón, de gritón, paso la prueba y ya disminuye. Yo digo, no es que uno deja de ser así al 100% de la noche a la mañana, pero sí he disminuido y mi esposa dice, wow, qué varón de Dios. Se enamora más de mí. Pasé la prueba, pero si no paso, a la siguiente semana, ahí me está esperando la prueba. Así usted podría pensar cuántas circunstancias en las cuales seguramente usted ha estado dando vueltas en círculos en alguna cosa. Yo no sé en qué, pero usted sí sabe que ha estado dando vueltas en círculos y se ha percatado que de tiempo en tiempo le pasa lo mismo. Es porque Dios nos está podando y quiere que avancemos de nivel, dar más fruto. Porque el anhelo de Dios es ese, dar más fruto. Por eso, cuán buena es la podadora. Y yo debo entender esto. Si apruebo, paso al siguiente nivel y sigo avanzando. Pero cuando yo no entiendo que Dios me está podando y me revelo y me alejo y me desvío del camino, por lo general yo empiezo nuevamente a vivir una vida de pecado. Yo empiezo a otra vez a mi antigua forma de vivir del mundo. Y allí, ¿sabe lo que Dios hace? Cuando yo me empiezo a alejar, ¿qué usa? No, no usa la podadora. Utiliza el látigo. Verá, la Biblia dice así, que Dios por amor nos disciplina. Por amor, porque nos ama. Porque si no nos amase, nos deja sin disciplina y no haríamos lo que nosotros querríamos. Pero por amor, Él nos disciplina. Y así mismo, así como para dar fruto, también hay niveles de disciplina. En Hebreos capítulo 12, le dejo de tarea para que lo lea. Capítulo 12, del versículo 5 al 7, si no me equivoco. Él habla de tres niveles de disciplina. El primer nivel dice reprensión. Él, al que ama, reprende. Luego dice, al que ama, disciplina. Y por último, el nivel más fuerte de disciplina es el azote. Azota al hijo que ama. Ahora, ¿cómo es esta situación? Verá, yo lo hago como una analogía al fútbol. Barcelona, Real Madrid. El árbitro en medio. Los jugadores al inicio saben que deben portarse bien. Pero usted sabe, ¿no? Por allí una zancadilla, una falta y cosas por el estilo. El árbitro a alguien que hace una falta viene y le amonesta. Amonestación verbal. Dios hace lo mismo, nos reprende, amonestación verbal. ¿Cómo nos reprende? Usted llega un domingo, o llegó esta noche, el pastor Roddy no me ha comentado nada, y este mensaje justo ha sido para usted. Usted dice en su corazón, pero afuera le cojo al pastor. Esto solamente yo sabía, porque me estoy desviando del camino, no lo he dicho más que al pastor en confidencia, tipo sacerdotal, ¿no es cierto? Y entonces, Dios nos amonesta a través de un mensaje. Nadie sabe de repente esa palabra para mí. Voy en el auto, como buen cristiano, aunque sea pata a pata, digo, queriendo desviarme, pongo un CD de música cristiana y la canción me pega justo como anillo al dedo, indicándome, vuélvete al camino. Voy por la calle y me encuentro con un hermanito y me dice, ah, ¿cómo estás? Tiempos que no te he visto en la iglesia, pero ¿sabes qué? He estado orando por ti para que te devuelvas. Dios me está amonestando. Cuando ya no quiero escuchar, viene la disciplina. La disciplina se manifiesta en pocas palabras, así con pocos ejemplos. Usted pierde el gozo. Ya me salió la cepa. Pierde el gozo. Viene a la iglesia y usted empieza a decir, ¿qué canciones más aburridas? Las mismas canciones. ¿Cuándo cambiarán el repertorio? Ya no le, todo le aburre. Las alabanzas, las canciones, el mensaje. Ya no le gusta quedarse al final de tomar un buen cafecito y todo eso. Sale huyendo enseguida, le aburre. La disciplina. La disciplina significa que de repente usted está bien económicamente y al igual que la prueba, aunque la prueba es porque Dios nos está podando para bien, la disciplina viene una situación económica adversa, me voy a pique en la economía. Allí sí Dios me está disciplinando, no me está probando, me está disciplinando porque estoy desviando. Una enfermedad, y uno dice, me voy, tengo una botica, dicen en la casa. Una botica llena de pastillas. Tomo de todo y no hay nada. No me sano. Muchas veces, a lo mejor cuando uno se desvía, Dios te está disciplinando y no va a venir sanidad hasta que uno se devuelva al camino. Y la reprensión, ya eso a lo mejor no le cuento. Porque ¿sabe cuál es el grado más fuerte de la reprensión? Cuando Dios nos quita la vida. Nos puede quitar la vida por amor, para no condenarnos. Nos quita la vida porque quiere nuestra salvación. Nos puede quitar la vida. O muchas veces viene una enfermedad de esas. Vea. Así es Dios. Ahora, usted debe aprender esto. Si Dios me está disciplinando, lo que debo hacer es arrepentirme, pedirle perdón y volverme al buen camino, ¿sí? Y si es que me está podando con las mismas circunstancias, las mismas situaciones, dos personas, un pecador, un cristiano que está pecando y uno que está siendo probado. Los dos les vienen una enfermedad, pero al uno le viene enfermedad por pecado. Entonces tiene que arrepentirse, pedirle a Dios perdón, enderezar su camino y Dios le puede sanar. Al que está siendo probado, no le pida perdón, dele gracias a Dios por la enfermedad. Gracias, Señor, por esta enfermedad. Gracias porque sé que tú me vas a sacar. Gracias porque sé que me vas a levantar. Gracias porque vas a abrir una puerta. Me vas a dar una solución. Dele gracias a Dios y Dios le va a sacar. Entonces usted debe aprender a distinguir cuando en alguna circunstancia Dios le está disciplinando o Dios le está probando, podando para que dé más fruto. Y el tercer nivel, ahora sí pasemos, porque si no ya me conocimos. El tercer nivel, mire, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva ¿cuánto? Mucho. Mucho. No más. No poco. Dice mucho. ¿Se acuerdan de las uvitas que llevaron los dos espías de la tierra prometida? ¿Sí se acuerdan cómo dice? Que entre dos hombres iban llevando en sus hombros un racimito de uvas. Eso es mucho fruto. Pero sabe que para dar mucho fruto, Dios coge la podadora y nos poda más cerca del tronco. Cuando nuestra pámpano, nuestro tronco está así de grueso, así de ancho, Él viene y nos poda también para que se haga más musculoso, más ancho y dar más fruto. Porque para dar más fruto, el tronco, más bien dicho, la rama, tiene que ser más ancha. Caso contrario, no puede soportar un fruto grande. Y por lo tanto, las pruebitas son más grandes. Le doy un secreto. Cuando usted en algún momento le dice, Señor, úsame. Señor, aquí estoy, quiero servirte. Señor, cámbiame. Señor, haz algo en mí que te glorifique, que te honre. ¿Sabe lo que le está usted pidiendo en su oración? Le está diciendo, Señor, usa la podadora. No lo sabía, ya lo sabe. Ahora yo espero que no deje de orar, sigue orando. Pero qué bueno es que cuando Dios usa la podadora para que demos mucho fruto. Pero la gran diferencia es esta, ¿verdad? Yo doy más fruto cuando le permito a Dios podarme, irme puliendo, irme moldeando, irme quitando cosas. Pero el dar más fruto, mucho fruto, ya no tiene que ver con lo que yo hago, sino con lo que, con mi relación personal con Jesús. Cuán cerca de Él yo estoy significa el dar mucho fruto. Por lo tanto, dar mucho fruto implica, dice, permanezcan. Para los que no vinieron el día lunes, se perdieron el mensaje. Mi esposa utilizó el Salmo 91 y dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Y mi esposa decía, el que habita, quiere decir el que permanece, el que está, el que vive en la presencia de Dios, no el que visita la presencia de Dios. El permanecer es lo mismo. Permanecer en Cristo significa yo estar en una intimidad y comunión constante, periódica, de todo el día, de las 24 horas de estar en Él, estar en comunión, estar conversando. Yo no necesito estar en un lugar aislado para permanecer en Él. Yo puedo estar trabajando y en mi mente estoy permaneciendo en Él porque le estoy adorando. ¿Se acuerdan que la semana pasada que le compartí la adoración? Porque estoy permaneciendo en Él. Estoy cocinando, permanezco en Él porque mi mente está en adoración constante con Él. Le estoy preguntando, ¿qué más, Señor? Si me despierta a la madrugada, yo sé que me despierta para estar a solas con Él. Si me voy en el metro, aprovecho 2 horas de metro al trabajo y en estas 2 horas, en vez de estar mirando, qué sé yo, mejor un buen libro o para ir aprendiendo, o por último estoy allí, Señor, estoy meditando en tu hermosura, en tu belleza, en tu santidad, en tu majestad, lo que tú has hecho, lo que tú haces, lo que tú eres. Eso es permanecer en Él. Permanecer en Él corta todo esquema. Y en el permanecer es donde empezamos a dar mucho fruto. Y ese mucho fruto viene en formas inverosímiles. Usted ni se las imagina cómo viene el mucho fruto. Permítame comentarles un par de experiencias. En cierta ocasión, estábamos con mi esposa a cargo de los jóvenes. Sonó el teléfono y era una doctora, una psicóloga. Ni mi esposa ni yo le conocíamos. ¿Quién era? ¿De dónde era? Ni el número telefónico. Nada en absoluto. ¿Cómo consiguió nuestro número telefónico? Tampoco sabemos cómo. Nada en absoluto. Pero nos llamaba y le llamaba exclusivamente a mi esposa. Preguntó, la señora Jessica Santamaría. Sí, sí, con la misma. ¿Sabe qué? Yo quisiera pedirle que me ayude. ¿Y quién es usted? Nada. No sabíamos nada, de nada, de nada. Lo único que supimos es que de alguna forma supo de nosotros. Le dieron nuestro teléfono, nos llamó a su consulta. Y cuando llegamos a su consulta médica, una doctora en psicología que ayudaba a jóvenes, dijo, ¿saben qué? Yo en estos días tuve un sueño y veía que su esposa venía a mi consultorio a ayudarme. Nosotros nos quedamos así, estupefactos. Y cuando nos dijo, ¿saben qué? Yo tengo una señorita, fue abusada sexualmente, la he tratado como 3 o 4 meses, ¿no? Mira, no. Y no puedo ayudarla. No sé qué hacer con ella. He probado de todo y no sale. Pero en ese sueño yo veía que su esposa venía y ella me ayudaba, le ayudaba a la señorita. Con mi esposa entramos, mi esposa le atendió a esta señorita. En la primera consulta con nosotros, recibió la ayuda. Ya quería venir con nosotros, ya no con la psicóloga. Pero nosotros respetuosamente le dijimos, siga nomás yendo con la psicóloga, nosotros no cobramos. Creo que a la tercera consulta siguiente ya no quiso ir la señorita porque ya estaba libre. Y decíamos, Señor, ¿pero cómo fue esto? Y entendimos que el permanecer en Cristo empiezan a suceder cosas que usted ni se imagina. Yo iba por la calle una noche Y fui a comprar pan y leche para la merienda y algo más. Y regresando a mi casa, un joven cruzaba por allí y me queda viendo y me dice: usted es cristiano, ¿verdad? Y digo: sí. Por favor, ayúdeme, me dijo. Necesito salir de un problema. Ingresamos a la casa, le atendimos, le dimos consejo, oramos por él. Yo decía: Señor, ¿qué pasa? Y entendimos que el permanecer en Cristo hace cosas increíbles. Pero permanecer en Cristo también nos demanda y nos pide cosas y sacrificios mayores. Con esto quiero ir terminando. Le voy a hacer una pregunta. Si Dios en esta noche viene a usted y le dice esto: si perdieras todo, en absoluto, todo, posición económica, posición social, posición en la iglesia, si te quedases sin trabajo, si te quedases así absolutamente con lo que estás puesto, ¿me amarías todavía? ¿Me amarías todavía? No contestes sí, porque no es una pregunta fácil de responder. Cuando uno no está pasando por esa circunstancia, puede responder sí, sí, pero cuando uno está en medio de la circunstancia, no es fácil. En cierta ocasión estuvimos en la iglesia y no conté aquí, no conté. Le voy a contar en 5 minutos. Verá, en la iglesia donde yo asistía, para alguien ser reconocido como anciano o como pastor, no es que le reconocen y de allí ejerce el pastorado, ¿no? Sino que le van chequeando, le van echando lente para ver cómo se desenvuelve su testimonio, cómo obra, cómo trabaja y todo, y lo van viendo. Ah, tiene perfil, le dicen, tiene perfil para anciano. Yo perfilaba muy bien, perfilaba. Y entonces, como había servido tanto tiempo en la iglesia, un día el pastor principal me llama. Nos llama a mi esposa y a mí y nos dice: les tengo una buena noticia, nos invitó una meriendita así bien bonita como las que nos sirve el pastor Roddy, ¿sí? Y entonces cuando terminamos la merienda, nos dice: tengo una buena noticia para ti, Jimmy. ¿Sabes qué? En el consejo de ancianos hemos visto tu caminar y hemos decidido reconocerte como anciano de la iglesia, o como pastor de la iglesia, uno más de... que en esa iglesia donde yo iba ya había un montón. Yo feliz con mi esposa, felices de la vida. ¡Wow, Señor, gracias! Porque era un anhelo que en mi esposa, más en ella que en mí, era un anhelo de llegar a ser anciano, lo cual la Biblia dice: aquel que quiere obispado, buena cosa desea. Y entonces decíamos: gracias, Señor, por fin, después de tantos años, has respondido nuestra oración. ¡Felices de la vida! Faltando una semana para ir a una ciudad donde iba a ver, hagan cuenta, una convención de las iglesias donde asistíamos y ser reconocido. Faltando una semana, sucede un acontecimiento con uno de los ancianos y mi persona, donde él me decía que haga ciertas cosas y yo le decía: ¿sabes qué? Tienes que darme ejemplo, y es lo malo, no hagan eso, no hagan eso. Yo le dije: ¿sabes qué? Tú me estás pidiendo que haga algo que yo no veo que tú haces. Eso, vea. No le gustó al hombre, no le gustó, porque yo le dije así. Y entonces fue, eso era domingo, el lunes llegó a la reunión de consejos donde yo todavía no participaba y expuso mi caso, que yo había sido rebelde, le había dicho un montón de cosas y por tanto no merecía ser reconocido anciano. Faltando 5 días. Y entonces me llamó el pastor principal, me dijo: ¿sabes qué? Han vuelto a poner tu casa en mesa y la mayoría dice que no puedes ser reconocido anciano. Se derrumbó mi mundo, porque era un anhelo. Recuerdo que con mi esposa nos pusimos a llorar, porque somos bien sentimentales. Nos pusimos a llorar, le decimos: Señor, ¿cómo va a ser posible? Te hemos servido, hemos dado lo mejor de nuestras vidas, y ahora esto, Señor, no entiendo. Y entonces mi esposa tuvo un arrebato. Ella sabe, por eso lo cuento, ¿no? Tuvo un arrebato. Y ella dijo, nos vamos de la iglesia. Tremendo arrebato. Vamos a buscar otra iglesia y en otra iglesia vamos a empezar de cero, vamos a servir, Dios nos va a levantar, etc. Yo le quedé mirando y le dije, no, no me voy, nos quedamos. ¿Sabe por qué nos quedamos? No por rebelde, no por rebelde. Yo dije, si tomo la decisión de irme, entonces van a decir, tuvimos la razón y por eso se fue. Yo dije, yo me quedo porque yo he servido tantos años al Señor, no por un título. Yo he servido porque le amo, porque en mi corazón ha estado siempre servirle. Me quedo aquí y aquí me voy a morir. Si me reconocen o no me reconocen, ancianos, si me reconocen o no me reconocen, líder, no me importa. Yo a quien sirvo es a Dios. Me quedé, nos quedamos y seguimos sirviendo. Pasó un año y esta misma persona que habló o dio un mal informe fue la misma persona que al año siguiente dijo, ¿saben qué? Hemos visto nuevamente en Jimmy que sirve, que se desempeña, que esto, que este otro, vale la pena reconocerle como anciano. Y me reconocieron como anciano. Pero aquí viene el detalle de permanecer, miren. Antes de esta noticia, 2 meses, me reconocieron anciano en febrero. En diciembre del año anterior hubo una reunión muy especial de adoración donde uno vea, usted sabe, esas noches espectaculares donde uno no quiere salir de esa reunión. Y en medio de las canciones suaves, yo ya no llamo adoración porque ya sabe que adoración es todo, ¿no? En medio de las canciones suaves, de repente viene el Espíritu Santo al corazón de mi esposa y a mi corazón. Y nos habla por separado, no es que al mismo tiempo, ella por su lado y yo por mi lado. Y nos hace esta pregunta. ¿Me amarías igual si no tuvieses ningún título para servirme? ¿Me servirías igual si no tuvieses nada? Me quebró Dios. Me quebró. Porque era como todavía tener un anhelo, Señor, yo quiero llegar a ser anciano. Me quebró. ¿Me amarías igual si no tienes título? ¿Me servirías igual si no tienes nada? Y era un tiempo en el cual aprendimos a permanecer en Él, permanecer, intimidad con Jesús. El secreto de estar en él a solas. Como 5 minutos en alabanza, en adoración, yo lloraba. Mi esposa igual lloraba. Pero ni ella sabía por qué lloraba, ni yo sabía por qué lloraba. Porque Dios estaba tratando con su espíritu en forma separada. Y en medio de ese lloro yo le dije, Señor, aunque nunca llegue a ser pastor, aunque no tenga un título de líder, aunque nadie me reconozca, aunque me toque sentarme en la última banca de la iglesia, yo te voy a amar igual y más de lo que te amo ahora. Aunque nunca me reconozcan lo que hago, yo te voy a seguir sirviendo por igual y mejor todavía. Y por tanto, Señor, si tú me quieres decir que en mi corazón renuncie a ser anciano, en esta noche le dije, yo renuncio en mi corazón a ese título de anciano, porque para servirte, para amarte, yo no requiero de un título. Yo lo único que requiero es permanecer en ti, amarte a ti, meterme contigo. El resto no importa. Allí yo le entendí a Abraham, cuando Dios le dijo, Abraham, ¿me amas? Sacrifícame a Isaac. Isaac significa algo que amamos tanto, pero no queremos desprendernos. Y allí cada uno tiene su Isaac, al igual que su Moisés. Mi Isaac era llegar a ser anciano. Mi esposa también tenía el mismo Isaac. Ella anhelaba que yo llegue a ser anciano. Y en la misma noche le dijo, renuncia a tu anhelo en tu corazón que tu esposo sea anciano. Mi esposa, vea, se quebrantó, lloró en esa noche, renunció, le dijo: Señor, renuncio a este anhelo, a este sueño que mi esposo sea anciano. Renunciamos en esa noche. Y vino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y a los 2 meses nos llamaron a decirnos: te vamos a reconocer como anciano. ¿Sabe? Cuando yo fui, no me alegré, porque ya había renunciado a ser anciano. Lo único que dije: gracias, hermanos, lo acepto, pero esto no me hace mayor más, porque yo aprendí a servir y amar a Dios a pesar de todo. Amén. Permanecer en Cristo, permanecer en Él, permanecer. Ahora, para terminar, la pregunta es esta: ¿no está dando fruto? Dios quiere levantarte. Si está dando fruto, Dios le quiere podar para que dé más fruto. Pero si en esa prueba usted se está queriendo devolver al mundo y se está desviando, entonces Dios le está disciplinando por amor, porque le ama, para volverle al camino, volverle a levantar, volverle a limpiar, volverle a amarrar, para que no se vuelva a caer y dé fruto. Y si está dando fruto, le va a seguir podando para que dé más fruto, pero el mucho fruto ya no depende de Dios. El dar fruto, el dar más fruto, depende de Dios, porque Él hace la obra. Pero el mucho fruto ya no depende de Dios. Depende de usted y de mí, de cuánto queremos permanecer en intimidad con Él. Usted y yo definimos el mucho fruto. ¿Cuánta intimidad quiere tener? Eso es el mucho fruto. Usted tiene la decisión esta noche. ¿Quiere ser levantado? ¿Quiere ser podado? ¿Quiere ser disciplinado? Es bueno la disciplina. ¿Quiere seguir siendo podado para dar más fruto? O si acaso ya está dando mucho fruto, quiere dar, digamos, si ya está dando más fruto y quiere dar mucho fruto, Dios le está llamando en esta noche a permanecer en Él en intimidad, a que le busque a Dios en intimidad para dar mucho fruto. Cierra sus ojos. Señor, en esta noche tú conoces cada uno de nuestros corazones. Yo solamente he puesto tu palabra que pusiste en mi corazón. Tú conoces mejor que nadie, porque tú eres, Señor, la vid verdadera. Nosotros somos tus pámpanos. Reconocemos que separados de ti no podemos hacer nada, porque estamos incrustados en ti. Y amado Dios, en esta noche, si hay alguien que su pámpano está por el suelo y necesita ser levantado, limpiado, necesita ser quitado esas asperezas, esos pecados que le están impidiendo ir hacia arriba, yo quiero rogarte en esta noche, Señor, que en el corazón haya un compromiso de decir: Señor, perdóname por estos pecados. Sé que no te agradan, sé que no te gustan, sé que me están alejando de ti, pero quiero dejártelos en tus manos y pedirte que me perdones y me pongas una vez más en el lugar, amarrado junto al tronco principal para empezar a dar fruto. Señor, si hay alguien que está dando fruto y tú le estás podando, yo quiero en esta noche pedirte que le muestres que le estás probando porque lo amas, porque tienes un plan, un propósito mayor con su vida. Tú tienes pensamientos de paz, pensamientos de bien y no de mal. Tú tienes pensamientos agradables, perfectos. Tú tienes cosas increíbles para aquel que está siendo podado. Y tal vez, Señor, esa persona se ha estado enojando contigo, te ha estado reclamando y te ha estado preguntando: ¿por qué a mí? ¿Por qué me suceden estas cosas? Si estoy bien contigo, ¿por qué? Señor, yo quiero pedirte que ahora traigas esa revelación que ha estado siendo probado y que lo fortalezcas, Señor, A esa persona que ha estado siendo probada, desciende con tu Espíritu Santo y trae fortaleza, y trae consuelo, y trae paz, y trae, Señor, más de ti, más de tu Espíritu, para que pueda pasar esta prueba. Señor, tú dices en tu palabra que no nos sacas de la prueba, sino que estás con nosotros ayudándonos a pasar la prueba. Y no has puesto una prueba más grande, más pesada de la que podamos llevar. Esa es tu promesa y tú la cumples. Señor, parece pesada, pero es la justa y necesaria que cada uno puede llevar. Yo te ruego en esta noche que lo fortalezcas, que pongas un aceite nuevo y fresco, Señor, para pasar esas pruebas. Y aquel, Señor, que estás revelándose, que está apartándose del camino, que no quiere entender, pero que es tu hijo, tu hija, y tú le amas, Señor, y le estás disciplinando, yo quiero pedirte que en esta noche le muestres que ha sido una disciplina por amor, porque tú amas al hijo que amas. Disciplinas al hijo que amas, reprende, Señor, y permítele que su corazón sea abierto y pueda recibir esa palabra que por amor lo estás volviendo a traer hacia el redil, Señor. No importa que haya recibido muchas heridas, no importa que venga como el hijo pródigo, Señor, pero así lo recibes para darle un cambio de vida, para darle un giro total de 180 grados y para decirle: tú eres mi hijo, tú eres todavía mi hijo, y te vuelvo a levantar. Y Señor, para aquella persona que quiere dar mucho fruto y que ya no depende de lo que tú hagas, sino de cuán íntimamente estamos contigo, yo quiero pedirte, Señor, esto. Derrama una fresca unción. Derrama un vino nuevo. Señor, derrama un nuevo grado de amor para apasionarnos una vez más contigo. Pon hambre y sed de ti. Que podamos decir con el salmista David: mi alma tiene sed de ti, al igual que el ciervo brama por las aguas. Mi alma te anhela, Señor, mi espíritu te busca, mi carne te desea, con todo mi ser anhelo tus atrios. No quiero apartarme de tus atrios. Quiero estar cerca de ti en lo secreto, en lo íntimo, para que tú te reveles, para que tú te muestres a mi vida, a mi corazón, para que tú me muestres nuevas cosas que quieres hacer en mi vida. Y simplemente yo ser un instrumento en tus manos, por donde quieras llevarme, por donde quieras guiarme, yo estar dispuesto, Señor, a aquellos sedientos por dar mucho fruto. Señor, yo te ruego que pongas de tu espíritu para estar más en intimidad contigo, para enamorarnos más de ti y dar mucho fruto para que tu nombre sea glorificado, Señor. Jesús terminó diciendo estas palabras con las cuales quiero terminar. Dijo esto: si permaneciereis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Cuando yo permanezco en Él, viene revelación de Dios. Solo en la permanencia con Él vienen las grandes revelaciones. En lo secreto de Jehová, Él descubre muchas cosas. Dice: si permanecéis en mí, mis palabras. Esto, cuando menciona palabra, yo creo que todos entienden, porque sé que es una iglesia que ha recibido mucha palabra. Allí significa rema, el original griego. El rema es diferente a logos. El logos es la palabra general, el rema es la palabra específica. En la verdadera traducción, o en el original más bien dicho, aquí en este versículo 7, cuando dice "y mis palabras", significa "y mi rema". Cuando yo estoy en intimidad con Dios, viene el rema, la revelación de Dios. Algo específico para mi vida, algo específico para mi situación, algo específico para seguir adelante. Algo que me lo da a mí, no lo da al resto, es para mí porque es personal el rema. Dice: cuando mis palabras, mi rema estén en ustedes, dice allí, pidan todo lo que quieran que les voy a dar. En el rema aproveche pidiendo todo. todo lo que le venga a su corazón, todo lo que le venga a su mente, porque lo que va a venir a su corazón y a su mente es la revelación de Dios, el propósito de Dios para su vida. Y allí usted dígale: Señor, te pido esto porque va de acuerdo a tu rema, porque estoy en ti, estoy permaneciendo en ti. Allí aproveche para pedirle a Dios lo que quiera. No es para todos este versículo 7, no es para todos los cristianos, es para los que permanecen en él y van a recibir el rema de Dios. Este versículo, ahí aproveche pidiendo todo. Y por eso el versículo 8 termina diciendo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Cuando yo permanezco, cuando viene el rema de Dios, el nombre de Dios es glorificado, porque ¿sabe qué? Pasa lo que le pasó a Juan el Bautista cuando dijo: es necesario que él crezca y yo mengüe. En el permanecer en la intimidad con Dios, él crece, yo me hago chiquito, él es el grande, yo no soy nada, él hace todo, yo me dejo usar, él hace las sanidades, a mí no, de mí no necesita. Él puede derramar su Espíritu Santo. Yo puedo estar allá porque yo no soy el gran predicador, yo no soy el gran evangelista. Él no necesita de mí. En la intimidad con Dios, Él hace todo. Él hace todo. Yo soy ese instrumento simplemente que Él, si me quiere usar, hoy en la noche me usa, si quiere utilizar a otro, va a utilizar a otro, pero en el permanecer en Él, suceden las grandes maravillas, suceden cosas que usted no se va a imaginar en el permanecer en Él. Un día estuvimos con mi esposa en un retiro de jóvenes, y de repente vino el Espíritu Santo y barrió así con todos. Y uno tiene la tendencia: Señor, aquí está el gran siervo de Dios, porque éramos los líderes de jóvenes. Y Dios me dijo: hazte un lado, no, hazte un lado que yo voy a pasar. Y uno tenía la tendencia de acercarse e imponer las manos para que sean llenados del Espíritu Santo. Me hizo a un lado y estaba postrado por acá. Y yo le decía: Señor, tú no necesitas que yo imponga manos. Tú no necesitas que yo lo haga. Hazlo tú y permíteme ver cómo tú obras. ¿Y sabe qué pasó? Yo estaba allí. Los jóvenes estaban de pie. Y cuando yo le dije: Señor, tú no necesitas de mí, tú te bastas solo. De repente fue como naipes que iban cayendo uno tras otro, los jóvenes siendo llenados del Espíritu Santo. Y hubieron conversiones, y hubieron jóvenes que decían: Señor, perdóname, perdóname por mi vida. Y entendí, el permanecer en Cristo es hacerse a un lado, hacerse a un lado y darle paso a Él. Por eso el permanecer en Cristo no a todos les gusta. Pero cuán bueno es que podamos decir con Juan el Bautista: para que tú seas glorificado, yo necesito menguar. Yo necesito menguar. Usted va a decidir cómo quiere ser su pámpano. Usted va a decidir si va a quedarse sin fruto, dando poco fruto, dando mucho fruto, dando más fruto o dando mucho. Es una decisión de cada uno. Yo le animo, para terminar así, métase con Dios, métase con Cristo en la intimidad. Métase con Él en un secreto. El resto, solo Dios sabe. Solo Dios sabe cuántos Moisés va a levantar. Solo Dios sabe cuántos David, cuántos Jacobo, cuántos Pablos, cuántos Pedros, cuántas Marías, cuántas Martas, cuántas Elizabeth va a levantar. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe cómo le va a llevar a usted. Solo Dios sabe cuántos van a llegar a ser pastores, evangelistas, o cuántos van a llegar a ser grandes empresarios que van a impactar España de una manera diferente de la cual España ha caído en estos días. Solo Dios sabe cuántos van a llegar a ser grandes académicos y catedráticos que van a impactar allí en ese lugar de una manera diferente cuando usted se meta con él. Yo ya no le puedo decir porque eso, ¿cómo Dios le va a usar a usted? Él se lo va a revelar en secreto. Que Dios les bendiga. Thank you.